de con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet, a Miguelis Morales, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, ahí en la cónsula, en la producción del sonido, a nuestro buen amigo Luis Fría, y más tardecito, quien estamos esperando que termine de llegar, José Hacho, todos haciendo ahí el equipo de aguante mientras transcurren las vacaciones de Ignacio Nacho Hernández. Estará en la producción de este espacio de Sin Tapujos Marisol Debrot, quien cuenta, aunque ella no lo utilice en esos términos, con la asistencia, como hemos dicho, en remoto, de nuestra buena amiga, la compatriota Magdalena Olivo, quien nos salva la vida cada vez con más frecuencia. Ella está muy atenta. Ella graba nuestro programa y el día que nosotros no podemos grabarlo por alguna falla técnica, alguna imposibilidad, ella siempre está muy atenta, muy pendiente y nos pega el auxilio que nos hace falta. Como el día de ayer. Ayer colgamos el programa muy tarde en nuestro portal soyaranguibel.com porque no habíamos podido grabarlo. Sin embargo, Magdalena, a quien le agradecemos infinitamente su amabilidad y su apoyo, nos hizo la caridad de enviarnos el programa que ella tenía ahí guardado, y así lo pudimos hacer ya casi en horas de la noche, colgarlo ahí en el portal. Estará entonces acá también frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy jueves 7 de noviembre, donde ya para mucha gente está anunciándose cada vez con más claridad el consabido tradicional pacheco, porque está pegando, ¿verdad?, eso que llaman el pegacobijismo nacional desde muy temprano. Sin embargo, todavía no es pacheco el que ha llegado, es un frito. Tal día como hoy, en 1874, se inaugura la estatua ecuestre del Libertador. Durante el primer gobierno de Antonio Guzmán Blanco, fue inaugurada la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, en medio de una gran celebración que incluyó el uso por primera vez de aparatos eléctricos para iluminar la plaza. La obra es una réplica de la que se encuentra ubicada en Lima, cuyo autor fue el escultor Adamo Tadolini. En el interior de la base del pedestal se encuentran, entre otros objetos, una serie de documentos y monedas de plata de la época. La colección Historia y Geografía de Venezuela, escrita por Agustín Codazzi. El primer censo de la República, realizado en 1873, un ejemplar de cada uno de los principales diarios que circulaban en el país y ejemplares de las constituciones de 1857, 1858, 1864 y 1874. Este es un dato que la gente casi no conoce, muy pocos serán los que conozcan este dato, que ciertamente no es un asunto propiamente de carácter anecdótico, nada más de que ahí cuando se montó ese monumento, se dispuso como una bóveda en su base para conservar todos esos objetos de la época, para funcionar así como una bóveda del tiempo. Y eso le da también un aspecto muy, muy, muy particular a esa estatua ecuestre del Libertador. Se estima que en alguna oportunidad, eso sí no lo tengo claro, se abrirá esa base para que la gente pueda apreciar esos objetos históricos, que serán entonces de un gran valor por el doble carácter que tendrá el hecho de que son objetos antiquísimos, pero otro ser los objetos que han estado ahí guardados en esa especie de bóveda del tiempo, como decimos, que hay ahí en la base de ese monumento al padre de la patria. Pero es interesante conocerlos, que no vayan a empezar a inventar ahora, por ahí los malandros que se ponen ingeniosos, hasta buscando romper la estatua para ver si... Porque eso no tiene sino ese valor, pues el valor histórico, el valor documental, no vayan a estar inventando. Bueno, tal día como hoy, pero en 1879, nace en Ucrania León Trotsky, el revolucionario y filósofo ucraniano, dirigente y fundador junto a Lenin del primer Estado obrero de la historia, junto a Lenin y a otra cantidad de gente que estaba ahí, entre ellos Stalin, que fue el que estuvo más cercano a Lenin durante toda su vida, desde el inicio de las luchas revolucionarias de las que fueron ellos protagonistas. Tuvo a su cargo las negociaciones para el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Fue creador del Ejército Rojo, que ejerció la defensa de ese primer Estado proletario, y además fundador de la Cuarta Internacional. Se da en 1917 la caída del gobierno de Kerensky y triunfo de la Revolución Socialista. Precisamente esa coincidencia se da registrada por la efeméride, el hecho del nacimiento de Trotsky y de la caída del gobierno de Kerensky. Lenin asume la presidencia del Consejo de los Comisarios del Pueblo. El dramático llamamiento de Lenin a la insurrección es hoy o nunca. Tal día como hoy, el Congreso de los Soviets, consejos de toda Rusia, declaró disuelto el gobierno presidido por Alexander Kerensky, proclamó la República Socialista Soviética y designó a Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, líder del Partido Bolchevique, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. El gobierno de Alexander Kerensky, sucesor del zarismo, no había atendido las demandas del pueblo. Por el contrario, persistió en continuar la guerra al servicio de las potencias occidentales. El 4 de noviembre de 1917, bajo la consigna Paz, Pan y Libertad, miles de soldados, marineros y obreros exigieron la entrega del poder a los soviets. Esa misma tarde, el Comité Militar Revolucionario aprobó el plan de Lenin de una ofensiva combinada de las tres fuerzas fundamentales de la insurrección: la Guardia Roja, los soldados de la guarnición de Petrogrado y los marinos de la flota del Mar Báltico. En un intento por sofocar la revolución, el gobierno de Kerensky ordenó a las tropas contrarrevolucionarias ocupar la imprenta donde se editaban los periódicos de los partidarios de Lenin, detener a los miembros del Comité Militar Revolucionario y ocupar el Palacio Smolny, donde funcionaba el cuartel general de los bolcheviques, y donde estaba y sigue estando, ahí en ese Palacio Smolny, la oficina desde donde comandó durante mucho tiempo, a lo largo de todo ese periodo, Lenin todo el proceso revolucionario. Y esa oficina se conserva actualmente y es impresionante. Es una pequeña oficina que tienen como una suerte de museo histórico revolucionario ahí, en lo que es hoy en día algo así como la gobernación de lo que entonces era Petrogrado, hoy es San Petersburgo. Y en esas instalaciones, que es como el Palacio de Gobierno, pues de ahí, de San Petersburgo, están unas pequeñas oficinas, que eran las oficinas de Lenin, conservadas, como está el cuarto de él, está la oficina, etcétera. Y lo más impresionante que hay son los objetos personales, incluso está no solo la ropa, algunos objetos personales de Lenin y de su esposa, sino que están también ahí, casi que se pueden tocar en algunos casos, la cama, las sábanas que él usaba, en un cuarto sumamente modesto, parecía más bien el cuarto de una cárcel, la celda, perdón, de una cárcel. Y es definitivamente impresionante poder ahí estar tan cerca de esos objetos históricos de tanta importancia para los revolucionarios y para Rusia en su historia. Cierro la nota que tiene como fuente el diario Vea. El 5 de noviembre el Comité Militar Revolucionario decidió defender a toda costa las imprentas del Pravda, que es verdad en ruso, y el soldado, y proteger el Palacio Smolny. Vladimir Lenin apremió a los bolcheviques a pasar a la ofensiva contra Kerensky. Es claro como la luz del día que hoy todo lo que sea aplazar la insurrección significaría verdaderamente la muerte. Poniendo en ello con todas mis fuerzas, quiero convencer a los camaradas de que hoy todo está pendiendo de un hilo. Es necesario, a todo trance detener al gobierno esta tarde, esta noche. No se puede esperar, nos expondremos a perderlo todo. Es menester que la cosa se decida a todo trance esta tarde o esta noche. Decía en carta al Comité Central del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, Lenin, en aquella oportunidad. Tal día como hoy, pero en 1924, muere en Venezuela Maisanta, a quien tampoco conocía la historia hasta que llegó el comandante Chávez a la escena política nacional. Y a quienes conocíamos a Maisanta, habíamos leído lo que había sido su historia, y a los que no conocían precisamente a ese personaje tan particular de nuestra historia, bueno, nos dio a conocer el comandante Chávez, porque en principio fue bisabuelo del comandante Hugo Chávez, y luego porque encarnó una lucha revolucionaria que no fue distorsionada a quienes lo conocíamos, como digo, y que le fue ocultada a quienes, a la gran mayoría del país, no lo conocían. Él murió encarcelado. Pedro Pérez Delgado, que era mejor conocido como Maisanta, un revolucionario reconocido por alzarse contra Juan Vicente Gómez y defender el proceso que llevó adelante Cipriano Castro. Inicialmente fue oficial del gobierno de Juan Vicente Gómez, pero desertó e inició sus actividades guerrilleras en contra de la dictadura gomecista en 1914. Participó en el sitio y la batalla de Guadualito en 1921 y en la sofocación del alzamiento de Arévalo Cedeño. En 1922 fue objeto de una acusación por la cual fue apresado en el castillo de Puerto Cabello, donde murió de un infarto a los 42 años de edad. El comandante Chávez, siempre argumentando la investigación a fondo que hizo más que nadie, porque ni los historiadores ni los herederos que antecedieron al comandante, nadie se encargó de llevar adelante una investigación tan a fondo como la describió siempre que había hecho durante varios años, más de 2 años continuos, incluso que lo llevaron hasta Colombia, según contaba el comandante Chávez permanentemente, para determinar que no murió de un infarto, precisamente a los 42 años de edad, Maisanta, sino que fue objeto de un envenenamiento, como lo dijo, a partir de documentos, de testimonios que fue recogiendo el comandante Chávez. Lo cierto es que Maisanta, Pedro Pérez Delgado, es rescatado por el comandante, no solo porque fue su bisabuelo, inspiración revolucionaria del comandante Chávez, definitivamente, por llevar en su sangre esa misma pasión revolucionaria, sino por el hecho de haber sido un revolucionario que luchó por la causa venezolanista, quien estuvo al lado de ese gran venezolanista que fue Cipriano Castro. De él creo vamos a hablar en algunos instantes, algo que queremos compartir con ustedes. En 1942 es implementada la cédula de identidad en nuestro país. Son emitidas las primeras cédulas de identidad correspondiendo el número 0001 al presidente Isaías Medina Angarita y el 0001, pero de extranjeros, al señor Dietrich Buxter, de nacionalidad alemana. Ahí hay algo interesante que nos gustaría comentar también. Cuando uno revisa en el registro de la elección, el registro electoral, estaba, yo no sé si sigue estando, originalmente se había trasladado toda la data del sistema de identificación extranjería para tenerlo como base inicial. De ahí fue donde sacaron después esto, esta gente, los escuálidos, la tesis de que no, que es que están votando un poco muertos. No, los muertos no estaban votando, sino que se trasladó el registro para tenerlo como base. Y entonces resulta que ahí uno se da cuenta de cómo era de tan rural todavía nuestro país en el periodo del gobierno de Medina Angarita, que fue quien definitivamente nos abrió a la modernidad en muchos aspectos, entre ellos, bueno, la implantación del sistema de identificación. Y cuando uno se pone a revisar ahí, ve desde el 01 en adelante, uno encuentra que los primeros que están ahí registrados son los que estaban en la comitiva presidencial inaugurando aquello. Recuerdo que, si no me equivoco, el número 12, la cédula número 12, era Rómulo Gallegos, quien era ministro, no recuerdo ahora si de Educación, ahí en el gobierno de Medina Angarita, y estaba la esposa de Rómulo Gallegos, Teotiste Arocha, era la número 13 o 14, algo así. Y de resto, durante mucho, los primeros que estuvieron ahí registrados en el sistema de identificación eran europeos, por lo general alemanes. Y eso, con toda lógica, seguramente obedecía al hecho de que no había cultura de cargar cédula en nuestro país. Debe haber sido una frivolidad extrema en aquel momento en la sociedad tan rural, como decimos, pueblerina, que era entonces nuestra ciudad capital y nuestra nación en general. Y eso permite recrear un poco eso, ¿no? Ubicarnos en cuál era la cultura que había respecto a ese tipo de servicio. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera se puede meter ahí y va a encontrar pues cantidad de nombres, gente incluso de mucho abolengo, que fueron los primeros que fueron a sacarse la cédula. Muere Ramón Díaz Sánchez en 1968, un prestigioso escritor venezolano considerado como uno de los mejores narradores venezolanos de la primera mitad del siglo XX. Se dice que él es creador, junto con otro, del realismo en la literatura criolla venezolana. Fue miembro de la Academia Venezolana de la Lengua en 1952 y de la Academia Nacional de la Historia en el 58. Cultivó diversos géneros como la novela, el cuento, el ensayo, la crítica literaria y la literatura. Sus novelas más difundidas son Cumboto, Mene y Borburata. Dedicó estudios monográficos a escritores clásicos de su país como Cecilia Costa y Teresa de la Parra. Al cierre ya de este recuento un poco extenso que estamos haciendo el día de hoy de la efeméride, señalamos entonces también que en 1986 se da la inauguración de la represa del Guri, allá en el estado Bolívar, llamada desde 2006 Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado de ese mismo nombre. La energía producida por la represa es consumida por gran parte de nuestro país y actualmente es la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo. Como símbolo de la represa se inauguró también la Torre Solar del artista plástico venezolano Alejandro Otero. De esa torre encuentran ustedes también fotos en nuestra página soyaranguivel.com. Bueno, vamos a analizar el día de hoy los anuncios económicos hechos por el presidente de la República el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro, y el impacto que ha tenido en los sectores políticos. Vamos a hacer por lo menos un resumen de ello, porque definitivamente es el tema más importante, el tema central del cual está pendiente todo el país, y nosotros, por supuesto, vamos a analizarlo acá. Si no se molesta el compatriota este que anda ahí montado en las camioneticas de San Martín, Artigas, de esa zona, se molestó muchísimo el compatriota escuálido que está montado ahí, vendiéndose como que es del pueblo, pero que ya sabemos que es lo que es un escuálido infiltrado. A pesar de sus angustias, nosotros vamos a hacer ese análisis, pero a la vuelta de la pausa que nos corresponde en este momento. Vamos a la identificación de la emisora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos en Sin Tapujos por YBKE Mundial. Vamos, comandante, por bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tenemos, a veces nos sucede que se nos tranca la mensajería popular, porque a veces con tantos mensajes que llegan, cuesta para que las llamadas vayan entrando. Entonces, por ejemplo, a esta hora todavía están las llamadas que se hicieron a las 4:30, casi las 5, y las que tienen que ver con nosotros todavía no han llegado, pero van llegando planeaditas poco a poco, así que vamos a estar pendientes. Pero para que sepan, cuando no respondemos de manera inmediata los mensajes porque ha sucedido algo de eso. Eso no pasa todos los días. Ese es un sistema que es un sistema, hay que decirlo, un servicio privado que se alquila. Y es por eso que muchas veces se oye por ahí en otras emisoras, no en el caso de YBKE, que hay que pagar con el mensaje que se está enviando. Te dicen, no, el costo de la llamada más un bolívar, más no sé qué, más el costo de la llamada. Bueno, eso aquí no sucede, pero es un subsidio que está haciendo para brindarle ese servicio público a la comunidad YBKE Mundial. No es un asunto gratuito. Y a veces, entonces, tiene, por la naturaleza del funcionamiento, pues los servidores a veces se recargan, y los servidores, la mayoría están fuera del país, están la mayoría en Estados Unidos. Entonces, todo ese proceso de ida y vuelta de las señales en Internet es un asunto que escapa al control de YBKE, y nos suceden cosas como esa, pues que cuando no comentamos, sabemos que hay muchas llamadas, pero que caen después, muy tarde, como a las 9:30 de la mañana. Entonces, cuando sucede eso, es cuando no lo comentamos. De igual manera sucede con, por ejemplo, la red de Twitter, donde también a veces sucede que no nos llegan de inmediato algunos mensajes. Sin embargo, nosotros tenemos pendiente por aquí porque no queremos que nadie se vaya a molestar con nosotros. Darle un saludo muy fraternal a María Elena Pérez, que el día de ayer nosotros estábamos hablando de nuestra queridísima camarada Fabiola Mendoza, y ella de inmediato saltó, y nosotros lo guardamos aquí, camarada en sintonía, buenos días, y la más fan soy yo, decía el día de ayer María Elena, nuestro saludo fraterno a ella, a Fabiola, a todos. En particular quiero reiterar nuestro saludo al camarada David Cardoso, también de ahí de Latillo, porque nos ha dejado un presente con motivo de nuestro primer aniversario que conmemoramos aquí hace 2 días, que de verdad yo quería compartir con ustedes. Es muy difícil porque a través de radio no se ve, pero uno hace el esfuerzo de explicarlo. Y es un arte bellísimo en metal, con una pintura brillante, bellísimo trabajo artístico, que nos ha dejado como una pequeña escultura, pero que tiene además el particular componente afectivo para nosotros, que es sobre el rostro del comandante Chávez, una silueta del comandante Chávez, y es una pieza bellísima, en verdad, la que nos ha dejado nuestro amigo David Cardoso, quien tiene, bueno, eso como su empresa, como su proyecto, según nos dice ahí en la nota que nos deja. Bueno, pero a todos muchísimas gracias por estar pendientes, por estar ahí. A los que nos oyen la camionetica, desde acá también nuestro saludo fraterno. Sabemos que están ahí pendientes, que están con nosotros. Bueno, hay muchos aspectos que son importantes de comentar en los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer contra la guerra económica y el golpe silencioso. En primer término, nos interesa mucho resaltar acá el enfoque que empezó haciendo de la situación, el análisis de la situación en la que nos estamos en este momento nosotros enfrentando a esta situación económica que él denominó de carácter... Él le puso un adjetivo, un término, exactamente no recuerdo cuál fue, pero habló pues del carácter artificial de la guerra que se está dando para generar una crisis en el país. Y él lo explicó muy bien, pero durante el proceso de ir enmarcando, contextualizando la coyuntura económica por la que estamos atravesando, él habló de dos aspectos fundamentales que nosotros hemos hablado acá, y nos complace muchísimo ver la identificación permanente que tenemos con lo que plantea el presidente de la República y lo que nosotros aquí tratamos de llevar adelante como reflexión permanentemente con todas y todos ustedes. Y es, en primer término, el desglose que hizo del documento que aquí leímos el día de ayer, de carácter conspirativo, donde se devela el plan que tiene en curso la derecha, no solo venezolana, sino internacional, con raíces ahí en Colombia, contra la revolución bolivariana, en el presupuesto de que, como no está el comandante, entonces ahora sí se puede arremeter contra la revolución desde el sector de la derecha nacional e internacional, como decimos, y que ellos han estructurado, pero con todo detalle, cuáles son los pasos que tienen que dar, etcétera. Ayer lo leímos acá. El presidente lo desglosó y razonó sobre él, sobre ese documento también. Acusó directamente a Jorge Roy, a quien nosotros hemos señalado también acá, al presidente de Fedecámara, vinculado a la embajada estadounidense desde hace más de 15 años. A Consecomercio también lo señaló, y a un sector de Benanchán, de estar detrás del plan de colapso económico, en el que estarían como actores principales vinculados a Álvaro Uribe Vélez, la vocera de la oposición, María Corina Machado, y otros, él señaló ahí. Como lo dijimos ayer, él describió que los planes involucran afectar servicios a la población, entre ellos el servicio eléctrico, para culpar al gobierno de esos problemas. Intentarían crear situaciones para permitir una intervención militar de fuerzas de la OTAN, así como las condiciones judiciales para una supuesta transición. Ahí hizo la advertencia clarísima, contundente, en el sentido de que a nosotros no nos puede pasar lo de 2002. Todos los sectores de la población tienen que reaccionar. Indicó que se quiere colocar al país en un escenario de caos parecido a lo ocurrido en Egipto. A ellos no les importa nuestro país, pero a nosotros sí nos importa que este país tenga paz y prosperidad, dijo. Nos importa mucho y nosotros somos la garantía de su paz y estabilidad y seguiremos siéndolo. Denunció, por supuesto, a las páginas web como Dollar Today, Tucadivi.com, que son manejadas desde el exterior y que fijan variables de forma caprichosa o por políticas dirigidas con el propósito de generar esta situación de distorsión en la economía. Detrás de Dollar Today está Eligio Cedeño, denunció el presidente Maduro. También denunció el ingreso de millones de dólares al país desde la empresa Pacific Rubiales, desde Colombia, al frente de la cual estaría grupo de venezolanos que salieron huyendo de la justicia y que pertenecen a eso que ellos han denominado gente del petróleo. Ordenó al ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, investigar esa situación. Ellos dicen que pueden gobernar Colombia incluso antes que Venezuela, que están comprando Medellín y otras ciudades, denunció el presidente. Y también, en otro sentido, o en otro aspecto de toda esta guerra contra la revolución, señaló una vez más, pero con mucha precisión, la guerra psicológica que está montada contra nuestro país a través de los medios de comunicación, y señaló directamente a diarios como El Nuevo País, que son manejados desde Miami por gente como Rafael Poleo, prófugo de la justicia, así como otros diarios como 2001, El Universal, por estar al frente de esa guerra psicológica contra la población venezolana, con titulares de primera plana como «Viene hambre», «Saqueo por comida», la gasolina la echan con gotero o persiste la escasez, etcétera, ¿no? Que es el trabajo que ellos consideran que le corresponde en esta batalla, en esta guerra que están librando ellos contra nuestro proceso revolucionario, contra la constitucionalidad, contra la legitimidad democrática del gobierno bolivariano. También indicó que el dueño del diario Universal permanece más tiempo en Estados Unidos que en su país y pidió acciones legales contra esos diarios. Él contó en 2002, cuando se consiguió a Carlos Ortega en un viaje, le recordó que él estaba siendo utilizado por las oligarquías, que éstas lo aborrecían por su origen sindical y que si éstas lograban su cometido de dar un golpe de Estado, inmediatamente le darían una patada y lo desecharían. Él hizo el comentario para tratar de demostrar cómo es de perversa esa derecha oligarca, que utiliza al pueblo muchas veces para tratar de conseguir, de obtener su beneficio político, pero después, por supuesto, despreciar a quienes han utilizado, como es el caso de Carlos Ortega. Recordó que en abril del 2002, una vez consumado el golpe que instaló a Pedro Carmona Están en el poder, le dieron una patada. Ortega fue el primero que votaron de Miraflores. Finalmente, las fuerzas populares restablecieron al presidente Chávez 40 horas después. Bueno, y en relación a las medidas propiamente dicho, es interesante el planteamiento que se ha hecho en la dirección de la lógica que hemos venido analizando del comportamiento económico a partir de esta guerra, que trata de generar una situación de distorsión completamente artificial en nuestra economía. Es decir, aquí no hay una pobreza que cause en modo alguno esta situación de distorsión económica. No es falta de dinero lo que está sucediendo en el país, es al contrario. El país, la gente, la población, como lo hemos señalado desde siempre, tiene un alto poder adquisitivo gracias a las políticas inclusivas, a los programas inclusivos de la Revolución Bolivariana y al avance del modelo económico humanista que ha promovido la revolución en nuestro país desde hace 14 años. La distorsión se da precisamente por la manipulación de los precios de los productos de la cesta básica por la especulación, que es como se le conoce a eso, que subsecuentemente entonces genera un índice de inflación que está determinado por las variables que son medidas desde la óptica, desde la lógica del modelo capitalista. Ayer escuchábamos precisamente en una reposición que hacía en AN Radio, en su programa de los mediodías, de reponer los aló presidente, al comandante Chávez, hablando de ese fenómeno, precisamente distorsionador de la realidad económica de un país como Venezuela, que está en una coyuntura de transformación en la cual los indicadores, las variables no pueden ser las mismas que el capitalismo. Es decir, si usted se sigue midiendo por el crecimiento de las grandes corporaciones, el desarrollo nacional, usted va a encontrar que entonces hay una crisis severa, porque aquí no se están desarrollando las grandes corporaciones, porque nosotros no estamos construyendo el capitalismo, nosotros estamos construyendo el socialismo, y entonces estamos desarrollando nuevas formas de desarrollo económico, si cabe la expresión, o de construcción del modelo económico, como las que están asociadas a la creación del poder popular y las nuevas formas empresariales o industriales que la revolución está creando para fortalecer el parque industrial soberano, independiente, propio del país, y no el que promueve la derecha, que es aquel que simplemente es el ensamblador o distribuidor o vendedor de productos extranjeros en nuestro país. Entonces, en ese sentido, hay una gran precisión inicial de todas estas medidas económicas que está tomando el gobierno bolivariano, que nosotros consideramos más que plausibles, porque están dando en el clavo del asunto. En primer término, se está ubicando dónde están los actores que están promoviendo esa distorsión y luego la naturaleza de esa distorsión. El presidente fue muy claro al explicar algo que a veces pareciera que a la gente le cuesta entender, y es que esa guerra por la voracidad del dólar es un asunto que está montado por esta gente desde Miami, con dólares que vienen desde afuera, para generar una situación de distorsión en algo que no tiene nada que ver con la economía nacional. Es decir, la República tiene dólares y ha entregado dólares al sector privado, al sector de la sociedad que lo ha pedido a través de el Cadivi, por dimensiones que exceden lo razonable, incluso de un control de divisas como debiera darse de manera férrea, pero que no es así. Más de 30 mil millones de dólares se han entregado. Es decir, es mentira que no hay dólares en el mercado. Los dólares que están distorsionando el precio de la divisa, el valor de la divisa respecto del bolívar, son los que andan ahí en una gente que tiene un negocio montado, diciéndole a la gente que no hay dólares, entonces cómpramelo a mí que lo tengo más caro. Y la gente sale y lo compra, entonces eso va elevando, junto con lo que está dictando la página esta desde Miami, van elevando el precio de ese dólar paralelo, pero que no es el dólar del país. El dólar del país, que está en 6.30, es el dólar que está respaldado por las reservas nacionales que están depositadas en los bancos para esa finalidad. Entonces, el dólar no está en modo alguno, el dólar verdadero, afectado por esa distorsión. Él lo explicó perfectamente claro. No, que es que lo que pasa es que no se consigue. No, que la gente anda buscando el dólar que tiene fulanito y que tiene el otro y que tiene el otro, porque en la página le dijeron que está en no sé cuánto, y la gente dice, bueno, pero este me lo está dando en tanto, un bolívar o dos bolívares más barato, yo se lo compro a él rapidito. Y cae en la trampa, porque hay un proceso especulativo. Usted le quita ese factor especulativo y usted va a ver que hay dólares de la nación que están operando, que están funcionando. Ahora, que no son utilizados por el sector privado que está agarrando esos dólares de Cádiz para meterlos ahí en la especulación, es otra cosa. Entonces ahí hay un proceso de ilegalidad, de comercio criminal contra la moneda nacional. Eso es otra cosa distinta. Pero Cádiz ha entregado los dólares. Más de 30 mil millones de dólares. El asunto está en que después las importaciones no llegan ni al 3% de lo que trae el sector privado. Todas las importaciones que generan divisas en el país, el 98%, el 97%, son las que procesa el Estado venezolano. Pero lo que trae el sector privado con esos 30 mil millones no llega ni al 3% de las importaciones. Nos están robando. Son esta gente que están promoviendo esas modalidades de distorsión económica. Es por eso que entonces la creación de la Corporación Nacional para la Logística y Servicio del Comercio Exterior es importantísimo. Además, no solo dejándolo sujeto a la creación de ese nuevo ente que va a regular todo esto, sino que hay otras medidas y otros mecanismos que van a favorecer que no hayan factores exógenos que lo estén alterando, por ejemplo, como la logística y servicio de transporte del comercio interno. Más de 5.000 camiones han sido ya solicitados para ser importados desde China y Brasil para el comercio público y privado, porque muchas veces se aduce, no, que es que lo que pasa es que el precio del producto es tal, es verdad, pero el costo de producción, pero tengo que ponerlo más caro porque el flete es muy caro, se ha encarecido mucho el flete, por que si la gasolina, que si el camión, que si la no sé cuánto, y es que siempre hay ahí unas redes mafiosas donde, él lo explicó el presidente Maduro claramente, están encareciendo con alquileres de camiones que muchas veces se paga y se dan el vuelto. Son gente que coloca camiones en el mercado para hacer transporte de mercancía, pero que dice que los contrata y los subcontrata y no sé cuánto, pero usted que son los mismos camiones. Bueno, el Estado va a proveer una red de más de 5.000 camiones en una primera fase, porque eso se va a incrementar. Igual entonces sucede con la importación de, perdón, la creación de proveedurías para la importación de repuestos, por ejemplo, como se adelantó ya en el estado de Aragua. Nosotros acá lo hemos dicho y lo celebramos muchísimo cuando se tomó esa decisión. Nosotros hemos propuesto que si hay esa distorsión con el dólar en nuestro país porque hay el manejo anárquico del dólar para la importación, bueno, el Estado debiera erigirse en el importador, el gran importador de las cosas que se necesitan en el país, y aquí se le coloca en bolívares a los que quieren traer eso del exterior, pero que lo van a tener aquí colocado como un gran macro. Bueno, eso es lo que está haciendo el Estado con estas proveedurías de repuesto que se están creando y que tienen como centro piloto ese que estamos comentando de Aragua. Bueno, esa es la vía. Pero además anunció el presidente la premiación y estímulo de el ahorro, por ejemplo. Anunció asimismo medidas para favorecer la creación y la producción en los meses en que siempre se paraliza toda la industria nacional, que es finales de noviembre, diciembre y casi todo enero, con el tema de la Navidad. Aquí es el único país del mundo donde casi toda la empresa se paraliza. Hay muchísimas empresas, por cierto, hemos recibido muchísimas denuncias, sobre todo en el Zulia, que están cerrando ventas de repuesto con el cuento de que no tienen repuesto. Y pareciera que es otra ve un plancito para generar especulación con los repuestos, porque todos los importadores de repuestos han tenido divisas. Y eso es parte de lo que va a corregir este nuevo sistema que se está creando, en el que hay un nuevo registro de quienes van a ser objeto del beneficio de el otorgamiento de divisas. Pero más allá de eso, de esas grandes medidas, está todo lo que está favoreciendo el bolsillo del venezolano a través de los distintos planes y programas de elevación de la calidad de vida de los venezolanos, como él mismo lo dijo. No es solo la inversión que estamos haciendo en esto, sino la inversión que se está haciendo en el situado constitucional. Creció el situado constitucional de casi todos los estados en el país. El más alto de los que comentaron ahí fue el Amazonas, que parece que casi que duplica la inversión que se hace desde el situado constitucional para las regiones en relación a lo que había venido teniendo. Pero anunció la homologación de la escala salarial de los maestros y maestras que trabajan en las escuelas estadales. Fueron aprobados más de 60 mil millones para que trabajadores y pensionados cobren aguinaldos el próximo 11 de noviembre, pero que ya están incluso anunciados que van a ser cobrados antes, como lo hizo el gobernador Arias Cárdenas del Zulia, que dijo que antes de esa fecha del 11 de noviembre ya estarán cobrando también los aguinaldos los pensionados. Se dedicarán 1,000 millones de bolívares para solventar diferentes problemas con la distribución del agua en todo el país. Los cuerpos policiales estatales serán homologados, según lo dijo también el presidente Maduro, solamente a la espera del ministro Rodríguez Torres y un informe que tienen que entregar en ese sentido. Se anunció también el nombramiento del doctor Francisco Armada como nuevo ministro para la Salud y Seguridad Social, agradeciendo a la doctora Isabel Iturria por su labor en dicho cargo, y anunció que ella retorna al Hospital Cardiológico Infantil, que como se sabe ha sido su pasión, su entrega profesional durante muchos años. Hay ahí, lo más importante, una clara decisión del gobierno bolivariano de responder a este ataque que está dando la derecha y los sectores desestabilizadores que quieren generar angustia en nuestra población. Y una vez más, ahí está el hijo de Chávez respondiendo con tenacidad, con coraje, con entrega y sobre todo con lealtad al comandante Chávez. Vamos a seguir hablando de eso en próximas entregas porque ya hasta hoy terminó nuestra emisión del día. Muy bien, entonces que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Nos despedimos hasta una nueva emisión de Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.